En el colegio bien, no, nunca me dijeron nada, no me discriminaron, qué sé yo, a veces vas a un colegio cual es muy discriminativo y otros no, al menos al que yo iba, a este y al otro, al Lanzas, no eran muy discriminativos, me trataban como una persona normal, no le importaba la sexualidad, nada más, le importaban lo que era la amistad, salir a joder y nada. ¿Cómo te trataron los profesores y los directivos del colegio ante tu sexualidad evidente? Creo que normal porque no hubo nada, no hubo discriminación, no me dejaban de lado, no era el preferido ni el que me dejaban de lado, no, era normal, como una persona, como un chico normal me trataron, no fueron seres discriminativos conmigo.